dónde viene el mal? ¿Viene de Dios? ¿Viene de alguien que es igual que Dios? Porque muchos piensan, bueno, está el Dios del bien y está el Dios del mal, y ponen igualitos, con igual poder. Un tiempo domina a uno, un tiempo domina a otro. No, eso es falso. Otro dice, bueno, el mal lo manda Dios. No, tampoco es lo correcto. Otro dice, le sirve cuando va a haber tantos males en la tierra, no solo temblores, hambre, peste, guerras, tempestades, odios, la misma muerte, las enfermedades. Dice, pero si existiera un Dios, no tendría que existir tantos males. Si hubiera Dios, le tendría que hacerlo desaparecer. ¿Por qué será que no desaparece el mal? ¿Es porque a Dios le falta poder? Porque le gusta jugar con nosotros, mandándonos pruebas. ¿Existe el mal? Para responder a esta pregunta hay que responder, ¿existen cosas malas? Según el relato de Génesis, vemos que dice, vio Dios que todo era bueno. Por lo tanto, de Dios nada malo ha salido. Nada malo. Vio Dios que todo era bueno. No existen cosas malas. Pero sí existen personas que obran mal, pudiendo y debiendo obrar bien. Personas, o seres humanos o ángeles. Por ahí pasa la respuesta a la existencia del mal. ¿Por qué existe el mal? Pudiendo obrar bien y debiendo obrar bien, usa mal de cosas buenas, desordenadamente, según su antojo, según su capricho, en contra de lo que Dios les pedía. Pero entonces nos preguntamos, pero si son malos o usan mal es por culpa de Dios, ¿no salimos perfectos de la mano de Dios? Si dice, vio Dios que todo era bueno, ¿por qué los hombres muchas veces hacen mal? ¿Por qué los ángeles una sola vez obraron mal ofendiendo a Dios, que le mereció tal castigo en el infierno para nunca más salir de allí? La criatura más excelsa, los seres más perfectos, como dice el catecismo, es el hombre y los ángeles. Son los que más estragos producen en la obra de Dios. Los que más trabas le ponen a los planes de Dios, a los designios de Dios. No salieron malos nuestros primeros padres de la mano de Dios. Salieron perfectos. Una armonía entre la inteligencia y los sentidos. Entre las cosas y esos sentidos y esa persona. La inteligencia que se sujetaba a Dios. ¿Por qué el hombre es tan imperfecto, tan débil y capaz de hacer el mal? ¿Por qué? Para esto siempre hay que volver a la primera página de la Escritura, que nos muestra los primeros momentos de la historia, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Ellos son los que van a producir un desorden, no solo afuera, sino adentro, dentro de cada ser humano, que a través de ellos iba a llegar a la existencia. No hay un solo hombre y una sola mujer que no tenga ese desorden interior. Por lo tanto, no existe el mal, sino que existen personas que obran mal impulsadas por esa inclinación, por esa tendencia, por ese desorden interior. Cuando nosotros se nos bautiza, se nos quita el pecado original. Es una verdad que reconocemos. Desaparece el pecado original. El alma queda llena de Dios, templo de la Trinidad, llena de la gracia santificante. Desaparece esa mancha heredada involuntariamente de parte nuestra. ¿Pero qué queda en el hombre? ¿Qué queda en el ser humano? Después del bautismo, ¿somos impecables? ¿Vamos a vivir siempre bien? No. No nos deja inmunes a todo mal el bautismo. Queda esa tendencia, queda la posibilidad de obrar mal. La posibilidad quiere decir que yo me voy a portar mal. Pero si yo no hago lo que corresponde, ahí sí que obraré mal. No somos malos, pero a medida que vamos teniendo uso de razón, que vamos creciendo, empezamos a experimentar ese desorden interior. Desorden interior es uno consciente, Dios quiere su conversión. Dios nos da mientras vivimos la posibilidad de salvarnos, de convertirnos. Nos da su gracia para que uno, conociendo ese desorden interior, pueda ir santificándose. Lo más misterioso es que ese desorden interior, esa inclinación, no es una determinación. Por lo tanto, podemos corregirla, podemos frenarla, podemos encauzarla. Así como se encauzan los ríos de montaña. Han visto las obras que se hacen por gracias a que se han encauzado ese río que se produce por el deshielo. Canalizando, haciendo acequias, canales, produce mucho bien. Pero cuando se deshiela, si yo no hago nada de eso, puede hacer un desastre enorme. Así también pasa con las inclinaciones que nosotros conservamos después del pecado original. Esa tendencia, esa inclinación, ese desorden interior, ¿qué nos hace buscar? Nos hace buscar lo deleitable, lo útil, lo placentero, lo más lindo, lo más fácil, lo más cómodo. Por eso uno no le hace rostro de entrada. Por eso uno se deja llevar por ello. Por eso tantas veces, y sí, lo hice porque me gustó, porque tenía ganas, porque era lindo, porque era fácil. Y lo bueno, lo verdadero, lo que le gusta a Dios, muchas veces va en contra de nuestros gustos. Por eso es más fácil vivir desordenadamente. Por ahí pasa el pecado. Hacer no lo que debo, sino lo que quiero. Independientemente si está bien, está mal, si es honesto, si es deshonesto, si es moral o si es inmoral. No nos preguntamos si debo, solamente si quiero, si me gusta, todo lo hace, lo siento. De aquel que dice, no, yo voy a misa cuando lo siento. Yo no sé, cuando cocina cuando lo siente. Lava la ropa cuando lo siente. No, hay muchas cosas importantes en la vida cotidiana que no lo hacemos por sentir. Porque debemos, y ahí está nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra tranquilidad. A través de esa promover ese desorden interior, el hombre aparece como querer ser dueño del bien y del mal, la tentación que permanece a lo largo de la historia iniciada por el maligno, conocedores del bien y del mal. Otra cosa importante, ¿es la sociedad la que nos hace malos? ¿Es el ambiente lo que nos hace malos? No, pero nos ayuda. El ambiente que nos rodea cada vez más desordenado, cada vez más anticristiano, cada vez más deshumanizado, porque está animalizado, nos condiciona y a nosotros nos afecta lo que vemos, lo que oímos. No somos ángeles, no somos de piedra, no somos de goma. Todo ese ambiente que a nosotros nos rodea nos va afectando. Y aquí, antes que me olvide, no lo noté el sermón, pero qué importante es, si el ambiente influye mucho para el mal. Qué importante es tener un ambiente para el bien. Lo digo a los padres, lo digo a los jóvenes. Si a veces en la casa, en la escuela, todo va en contra, uno sabe que Dios es que le gusta, lo que me he aprendido en el catecismo, hay que fabricar ese ambiente en torno a la propia, en nuestra segunda hogar, en nuestra segunda familia. Allí yo puedo vivir en compañía de aquellos que quieren llevar a la práctica los mismos valores, los mismos ideales, los mismos principios. Eso me anima, porque veo que el otro es cristiano, puede ser fuerza. Veo que el otro le cuesta y lucha y sigue adelante, y eso aún le estimula. Aquel que quiere ser cristiano solo, cortársela solo, muere, pierde, fracasa, y al poco tiempo está dentro del montón. Qué importante es ese apostolado para poder ayudar y sostenerse mutuamente llevando una vida cristiana. No es la sociedad la que nos hace malos, pero ayuda, o también nos hace buenos y ayuda. ¿De dónde viene entonces todo el mal? Cristo es el que nos va a responder a esta pregunta. Con respecto a si el mal viene de afuera o viene de adentro. Cuando a él le cuestionan, le critican de que no se lava las manos, de que no se purifica, que no sigue los ritos de la antigua ley, entonces era un impuro, ¿qué le dice? Oíste y entender, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que hace al hombre impuro. Lo que sale de la boca procede del corazón. Y eso es lo que hace puro al hombre. Y acá empieza a hacer un catálogo de tan largo qué es lo que sale del corazón del hombre, que después se manifiesta en la vida cotidiana, que se manifiesta en la sociedad. Del corazón proviene, dice Jesús, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es lo que contamina al hombre. Existen personas que obran mal dejándose llevar por su inclinación. Ahí está la causa del mal. Puede corregirse. de acuerdo a las obras de la carne. Lo siento, es normal, todo lo hacen. ¿Por qué voy a reprimir algo que Dios me puso en mi naturaleza, no distinguiendo entre lo que Dios puso y el uso que hay que darle? Porque una cosa es buena, como puede ser bueno el sexo, el matrimonio, el procrear. Y bueno, sí, querido, con Dios, pero hay que usarlo como Él lo pide. Salido de ese plan, el hombre haya placer, haya complacencia, pero en contra de sí mismo. Pierde grandes bienes que están detrás de todo eso. Como dice San Agustín, el hombre usa para, utiliza para gozar lo que ha sido dado para usar, lo que ha sido dado para usar y alcanzar el reino de los cielos, él lo usa solamente para el placer, para complacencia. Y eso es lo terrible que hoy vivimos. Cuando uno se bautiza, se nos dice que morimos. Esas tres veces que el sacerdote nos echa agua, recuerda los tres días de la muerte de Cristo. Los tres días que estuvo muerto. Y cuando resucita, todo bautizado muere. Y esa muerte la tiene que manifestar todos los días y sobre todo a partir del momento que tiene uso de razón. No dando lugar a estas obras, sintiéndolas y rechazándolas. Apenas empieza a experimentarlas, hacer todo lo posible para que no lo domine. No dejando que echen raíces, que se ramifiquen, que se afirmen. Defectos, vicios, imperfecciones, advertidos cuanto antes, hay que erradicar con la ayuda de la gracia de Cristo. Todo bautizado entonces ha muerto. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que vivir? Llevar una vida nueva, como hombre en Cristo, como Cristo, como hombre espiritual, como hijo de la luz, como hijo del día. Ahora bien, vemos que no todos quieren salir reconociendo ese estado, algunos lo toman como normal y otros lo promueven. La sociedad favorecida por las instituciones que deben defender el bien común, la honestidad, la moralidad, promueven todo lo deshonesto, todo lo inmoral y encima lo votamos. Debemos luchar, ciertamente, a lo largo de toda la vida. Nadie está exceptuado, ni los sacerdotes están exceptuados de esa lucha interior. Esto lo digo porque por ahí no se escandaliza porque un cura lo ve obrando mal, porque él no ha dominado, no ha rechazado, no ha justificado, no ha tenido en el orden que Dios corresponde, como todo bautizado, esos aspectos que tiene en su corazón o esas inclinaciones. Es un ser humano igual que los demás y él tiene que vivir y dar ejemplo y demostrar con su vida que se puede ser cristiano, experimentando esa miseria, puede compadecerse, puede apiadarse, puede aconsejar a aquellos que le serán confiados. Todos experimentan esa lucha interior y esa división. San Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. No hago el bien que quiero, me doy cuenta que sí tengo que vivir, pero cuántas veces termino haciendo lo que no debo, pero me gusta. Pareciera que muchos, bueno, sí, si yo lo hice por amor y porque me gusta, nadie duda de eso, pero no es un amor ordenado, no es un amor correcto, no es un uso debido, sino según su acto. Porque no sé lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué consecuencias se siguen? A los ojos de Dios, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Jamás se han escuchado sus oraciones. Lo terrible que le puede pasar a una persona que vive así, como hombre encarnado, mundano, apagado y apóstata, lo terrible que le puede pasar es que le salga todo bien. Que no se golpee, que no se caiga, que no sufra. Porque en la medida que empieza a sufrir, se va a dar cuenta que así no tiene que vivir. Porque el apetito de la carne es muerte, dice San Pablo. Es enemistad con Dios y no se sujeta ni puede sujetarse a Dios. Entonces él nos exhorta a cada uno de nosotros diciéndonos, os digo, andad en espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne. Porque la carne tiene tendencias contrarias al espíritu y el espíritu tendencias contrarias a la carne. Por eso si usted experimenta esa lucha huir la tentación, el desorden de la concupiscencia, un momento de ira, de envidia, de soberbia. No es pecado eso, sino dejarse llevar o promover esos estados de ánimo, o esas actitudes interiores. Por lo tanto, el pecado mortal es el mayor grave y mayor daño moral causado por nosotros mismos. Es un verdadero suicidio espiritual. Pero, al igual que los males físicos, pueden ser curados, pueden ser sanados, pueden ser perdonados. Aquel que se reconoce culpable, que se acusa, que evita, que se deja ayudar por Cristo a través del sacramento, sí se va adelante. Cristo quiere ir podando y arrancando todo lo malo de nuestra vida y sembrando lo bueno, para que crezcamos en frutos de gracia que agraden a Dios. Y acá quiero llamar la atención: la gracia que se nos da en el bautismo y sobre todo en la confesión, para que la aprovechemos, la busquemos, es justamente en orden a lograr ese orden interior, ese dominar esa concupiscencia fácilmente desordenable, ese oponernos a esa inclinación interior que nos lleva hacia lo que desagrada a Dios y que me gusta a mí. Cuando uno se confiesa, hablo sobre todo de la confesión, también está en la comunión, se nos perdona los pecados de la vida pasada. Pero en adelante, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo hago para no caer? ¿Cómo hago para evitar esto que muchas veces he cometido y que yo ahora no quiero? y acá decimos sí, pero